Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos. Esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Bienvenidos. Esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Hace 203 años se declaró la independencia absoluta de las Provincias Unidas del Río de la Plata con respecto a la corona española y cualquier otra dominación extranjera. Desde allí hasta acá pasaron empréstitos, deudas y más deudas, entregas y más entregas de nuestras tierras, de nuestra soberanía y una fuerte dependencia a los capitales financistas extranjeros que se fueron consolidando desde el 76 para acá, atravesando los 90, la segunda década infame, las relaciones carnales y luego los últimos 4 años de entrega neoliberal descarnada y salvaje. Difícil pensar la independencia cuando hay mucha desigualdad, cuando la dependencia es hacia banderas que se levantan en relación al mérito y a la meritocracia. Meritocracia que se enmarca en un sistema que básicamente nos tiene dependientes, nos tiene colonizados. La dominación extranjera pasa hoy por hoy por los capitales financistas extranjeros, por las multinacionales, por la automatización de nuestras ideas en función de una idea que no es nuestra o de varias ideas que no son nuestras. Estamos padeciendo la era de la globalización y lo que se globalizó es una sola idea o la idea de el capital más allá de las fronteras y los límites territoriales y de las soberanía nacionales o de las naciones. La globalización hizo que, diría el Negro Rada, mastiquemos un mismo chicle hasta dejarlo sin gusto y que nos quede un gusto amargo absolutamente a todos. Y por lo tanto, lo que se globaliza es el mal gusto, el gusto amargo, el masticar algo que no tiene sentido, algo que no nos representa, el masticar algo que tenemos que hacerlo porque alguien dijo que tenemos que masticar lo mismo. Y allí es donde estamos haciendo crisis y donde la dependencia tiene más que ver con lo absoluto y tiene más que ver con eso que no es, que no es tangible, eso que nos atraviesa absolutamente a todos y nos hace pensar que todos somos uno de una misma manera. No somos de la misma manera aunque tengamos una misma bandera, porque esa bandera se defiende desde distintos lugares. Este 9 de julio se partió al medio estando a favor y en contra, a favor y en contra de distintas cosas, pero a favor y en contra de una misma cosa, como si esa misma cosa pudiera ser lo mismo en nosotros. Y ahí es donde uno tiene que hacer el corte, o ahí es donde uno tiene que pensarse en función de lo que significan los valores de la independencia. Y si hablamos de independencia, tenemos que hablar de soberanía, y si hablamos de soberanía, tenemos que hablar de autonomía, de libertad. Y ahí es donde se mezclan absolutamente todos los valores, porque se confunden, o nos confundimos, ¿no? humanos pensamos desde la parte y no del todo. Y es difícil pensar el todo, porque también es difícil pensar la parte y cómo se parte el todo y cómo se reparte el todo. Entonces siempre vamos a lo mismo, sobre todo en estos últimos tiempos donde la matriz, sigo insistiendo, depende no de lo territorial, sino de cómo se usufructúa cada territorio, de cómo se explota cada territorio y de quiénes tienen la posibilidad de hacerlo. Y sobre todo, de quiénes tienen la posibilidad de hacerse de ese usufructo. Hoy pensar la independencia tal vez es pensar en consignas básicas, es pensar en la soberanía alimentaria, es pensar en lo común que tiene que circular, es pensar en la igualdad, es pensar en el impuesto a las grandes fortunas para poder distribuir. Bueno, en realidad no es hoy, siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido lo mismo en estos 203 años de declaración de independencia y 210 años desde la Revolución de Mayo. Aquí estamos en un 2020 que nos encuentra pandémicos, emergentes y en emergencia, y donde tenemos que revisar absolutamente todo y fundamentalmente la matriz de nuestras intenciones y de nuestras ideas, de nuestros compromisos, de nuestros objetivos. Porque es difícil encontrar el territorio, porque es difícil salir de una matriz que se centralizó. Somos un país que cuando se declaró independiente lo hizo a través de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde aquí seguiremos pensando en unir a esas provincias, en unir el territorio, en pensar y pensarnos con el otro y desde el otro, pensar y pensarnos en un poder en conjunto, en un poder del pueblo y no en un poder absoluto. Vamos por la soberanía alimentaria, por el impuesto a las grandes fortunas, por una matriz de distribución igualitaria. Vamos tal vez por ese ingreso universal ciudadano del cual se habla. Vamos por una cultura regional, federal, nacional, que mire desde adentro o que nos piense desde adentro y no nos haga sentir extranjeros. Una cultura pensada desde los trabajadores y hacia el pueblo, pensada y diseñada por quienes trabajan en el hecho artístico, se vinculan con los ciudadanos y con cada uno de los territorios. Vamos por una cultura que piense en los cultores y en las personas y no tanto en los productores y quienes usufructúan su labor. Esto es Sobre Tablas, julio 2020, 11 de julio. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te Desafío, ¿te desafío? A no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. En los altos de una vieja casa de la calle Entre Ríos 1253, el hombre calvo camina nervioso, fuma, tose y sigue fumando. La noche de otoño es cerrada y fría. Una botella de ginebra sirve para mitigar la ansiedad y el viento que se filtra desde la larga escalera. Los jóvenes que hoy pisarán por primera vez un escenario no tosen, pero fuman más de la cuenta, mientras la espera del público se alarga. El hombre calvo sigue tosiendo, hace algún comentario sobre las luces, repasa una vez más la ubicación de las sillas de madera alquiladas a un viejo amigo. No solo es el debut de un entusiasta grupo de aprendices de actores, es también la apertura de una pequeña sala teatral en esta Rosario plagada de lugares insólitos consagrados al arte escénico. La de Néstor Zapata es Arteón, la del Tano Filippelli se llama Escena 75, la de Pepe Costa el Crit, la de David Eder y Mercado Viejo, y hay más, muchas más. La nuestra, la que abrimos hoy, se llama Centro de Actores. Y el hombre calvo que fuma y tose se llama Félix Reynoso, el pelado. El grupo del que tomaron parte alternadamente alrededor de unas 60 personas produjo constantemente puestas a lo largo de unos 10 años. Entre 1981 y 1994 pasaron por las manos de Reynoso autores como Tennessee Williams, Efraín Quillón, Bertolt Brecht, Gorostiza, Tito Cosa, Albert Camus, Anton Chekhov y el Negro Fontana Rosa, entre otros. Invoco esta época del pelado desde el amor y la nostalgia y el respeto que me mereció un trabajador incansable de la cultura en todas sus formas. Conocedor del arte en casi todas sus expresiones, desde la música hasta la pintura, y por supuesto, su afinado conocimiento de las personas y su entorno. Un luchador empedernido, tosudo y malhumorado a veces, cuando las cosas no salían como debían, pero de una generosidad pocas veces conocida en personas abocadas a la enseñanza. Era, como actor, sencillamente profundo y exacto. Como a él le gustaba definirlo, él decía, un buen actor tiene que ser económico, moverse solo lo necesario, como los gatos, ¿viste? Heredero de la escuela que ayudó a montar en Buenos Aires junto a Duilio Marcio, Carlos Gandolfo y Ana Strasberg, la de Stanislavski, él nos aconsejaba siempre desde su conocimiento de la actuación y de la vida misma. Eran memorables sus clases, así como también sus charlas, ginebra y dados de por medio, en la fría sala del centro de actores, calentada solo por la rueda que se armaba alrededor de él, con anécdotas de todo tipo. La historia de su infancia en la Plaza López, las tardes junto al taller de sastre de su padre y sus amigos de siempre. Cuando hubo que dejar la vieja casona, pues no se pudo seguir pagando el alquiler, el grupo, bastante reducido ya, siguió trabajando bajo su sabiduría algún tiempo más. Lo último que hicimos fueron varios meses de verdadero éxito sobre una vieja idea suya y un novedoso texto del Negro Fontana Rosa. El radioteatro en vivo, el mayor de mis defectos, en la sala de la cooperación, en la calle Urquiza. Pero mis recuerdos se estancan, o se quieren estancar, en aquellos años de la calle Entre Ríos. Antes, mucho antes, de sus gloriosas noches de radio con la linterna. Hoy, hace 25 años, que el pelado no está. Que se fue de gira. Yo sigo escuchando de tanto en tanto su tos. Y por lo que deduzco, creo que sigue fumando. Para Félix Amado Reynoso, mi primer maestro, soy Raúl Calandra. Quiero dedicar el siguiente tema a el Flaco Capello. Quisiera dedicarle el tema El Embudo, de León Gieco, que está en el disco Orozco, que es una versión magnífica porque está Gieco, está Iorio, Mercedes Sosa, Chiso Napoli, bueno, un montón. Un abrazo grande. Aguante el programa Sobre Tablas. ¡Sobre Tablas! Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Lejanos, dándole luz y calor, que también ciudad. En el desafío de hoy hemos escuchado al lindo, lindo, siempre lindo de Raúl Calandra. Pero qué bárbaro ese Raúl, cómo impresiona e impresionado a las chicas y a las muchachas, che. Con esos ojos, esa voz. Ay, te quiero, Raúl. Ay, te quiero, Raúl. Sí, sí, yo también te quiero, Raúl. La verdad que es un gusto escucharlo a quien fue parte también de Sobre Tablas en su momento, cuando estábamos en Radio Nacional, en esos años mozos y en esos maravillosos años que estuvieron hace un tiempo. Sí, y escúcheme, yo no lo conocí al Pelado Reynoso, pero me imagino que usted sí. No, sí, yo lo conocí, no trabajé con él, pero sí lo conocí, al Pelado Reynoso, Reynoso con I latina, que tenía este programa emblemático que es La Linterna. Ahí sí he ido a promocionar mis espectáculos en esos momentos, ¿no? Iba ¿Y era bien recibido? Y era recibido, era bien recibido porque él era un gran anfitrión, digamos, así que sí, la verdad que sí, fue siempre un gran anfitrión. También lo conocí al Pelado como funcionario de la municipalidad, donde bueno, me ha tocado tener algunas cuestiones en términos de gestiones culturales. Sí, también quería decir qué lindo Raúl, qué lindo cómo eligió decir, ¿no? Sí, la verdad que hermoso, re lindo lo que contó, cómo lo contó. Eso está buenísimo también, cómo eligió contarlo, estuvo buenísimo, así que fantástico, me encantó. ¿Y a quién desafió? ¿Usted escuchó que desafíe a alguien? A ver, vamos a escucharlo a ver a quién desafía para que nos quede bien claro. Desafío a Juan Carlos Capello, actor, director y docente. Bueno, ¿le queda claro ahora a quién desafió el señor Raúl Calandra? Ah, sí, sí, Juan Carlos Capello, te están desafiando. Bueno, vamos a ver, entonces muchas gracias, Raúl, y vamos a escuchar el tema musical. En los ranchos, los comunes. Y aquellas torres en fila, sujetando el caderío, se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía. Pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Sí. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bien, en este segmento... ¡Uy! Me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. Ahí me pasaron en la estación de los títeres, mirando una obra afuera. No sé si lo vieron. ¡Ay, me muero de amor! ¿Usted escuchó esa vocecita? ¡Qué divina! Esa nena se llama Virginia y sabe que está hablando de la Estación de los Títeres. La Estación de los Títeres es un lugar sostenido por la agrupación Titiriteros Rosarinos que queda enfrente, bien enfrente de la Plaza Ciro Echesortu, que es Paraná y 3 de Febrero, para que se ubique usted. ¿Y sabe por qué se vio y dónde se vio esta nena? No, no. ¿Usted recuerda que nosotros estuvimos hablando de lo que iba a suceder el domingo 5 de julio a partir de las 5 de la tarde, que fue el Cuentíteres? Sí, lo recuerdo, claro. Bueno, yo dije fue, pero en realidad no fue, está siendo todavía, porque esto empezó el domingo a las 17 horas. ¿Y qué? ¿Y están todavía ahí en transmitiendo y todo eso? Los compañeros, los artistas, siguen trabajando hasta este domingo a las 24 horas. ¿Pero qué es? ¿Gusto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Sí, sí, sí, siguen con los títeres, siguen con los cuentos, siguen con el color, con la alegría. Y usted si entra a www.teatrolacomedia.gov.ar puede verlos. Y también, ¿sabe qué? Puede seguir viéndolo en el bloque 1 y en el bloque 2 y puede seguir aportando a la gorra virtual. Y le voy a contar otra cosa más. A partir de los 300 pesos que usted pueda poner en la gorra, participa de los sorteos, de los premios, porque tuvimos... ¡Ay, me parece que me llaman! Sí, lo están llamando, pero bueno, pero ya me quedó claro. Me quedó claro que entonces están, siguen, digamos, en la plataforma de la comedia, porque fueron 3 horas... de trabajo, 3 horas donde ustedes pueden ver títeres, cuentos y de todo un poco en esto de Cuentíteres. Así que está buenísimo y qué lindo el mensaje que recibimos hoy. Me encantó. Hermosa Virginia. Saludos a ella y a la mamá, a Pilar. Gracias por autorizarnos. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces. Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura. Demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria. Demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña. Demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura. Demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla. Demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Es demasiado, demasiado pa' vivir engañados, demasiado pa' quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. Es demasiado, demasiado pa' vivir engañados, demasiado pa' quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más... más censura, no más basura. Aquí se va a acabar la teledictadura.